Bueno, sigo luchando porque quiero un pueblo liberado. Salir Maxi no está solo ni lo va a dejar. Pasan los años y el pingüino sigue respirando. Sobre abajo voy creando poder popular. Sigo luchando por el cambio social. Pido la cárcel para darle solar. Este es el frente que se sube al puente y nunca se va a bajar. Sigo luchando porque quiero un pueblo liberado. Yo trabajo por crear un pueblo popular.